En Onda Latina escuchas tus voces favoritas en tu dial favorito. Onda Latina 87.6 FM o en internet www.ondalatina.es. La mejor programación del mundo mundial para gente de todos los... Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM. Una nueva edición de este programa de Ahor y Huescos llamado Vigilante. ...120 minutos de buena música Ahor... ...tendrás en esta tarde de viernes de 4 a 6... ...ya sabes, se repite los domingos de 10 a 12 de la noche... ...y hoy tendremos un programa bastante especial... ...con varias novedades... ...también tendremos a alguien en directo... ...de eso será dentro de un rato... ...y por supuesto, buenos temas... ...buena música en esta tarde de viernes en Vigilante... Gracias por la acogida que hemos tenido tanto en foros como en Facebook o incluso en el sitio de descargas, porque ha habido bastantes descargas. La verdad es que no esperábamos tanto. Repito, muchas gracias a todos los que os habéis comunicado con nosotros vía Facebook. Ya sabes, nuestra página es Programa de Radio Vigilante, nos pones en el buscador y ahí estamos, únete, cuéntanos lo que quieras, haznos peticiones, ponemos la lista de las canciones que se han puesto en los programas. En definitiva, una forma de contacto entre vosotros y nosotros. También tienes un mail para algo más personal, ese vigilanteahor@gmail.com, en el cual nos puedes preguntar lo que quieras, contarnos cosas. E intentaremos siempre complacerte lo máximo. Vamos a comenzar en esta tarde viernes. Vamos a empezar con una banda cristiana. Ellos se llaman Fighter, el álbum se llama The Waiting. Para mí es un disco realmente interesante, tiene varios temas. Es más hardcore, tiene temas más durillos, pero la verdad es que me gusta muchísimo. The Waiting, el tema que abre el álbum de Fighter. Things seem so big today. Estamos escuchando esta banda cristiana que sacó su álbum en el año 1991. Un disco realmente interesante si te gusta lo que es el Jaraor, este de Fighter. Continuamos en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM. Recuerda que nos puedes escuchar también por internet, www.ondalatina.es. Ahí tienes un enlace para escuchar en directo el programa. Y, por supuesto, luego estará colgado, como siempre, en Facebook, en la página del programa de Radio Vigilante. Continuamos con más música, continuamos con un poquito de marcha. Ellos se llaman Intrader. Este álbum llamado Dangerous Night, que salió en el año 1998, bueno, vamos a ponerlo entre otras cosas porque, bueno, aquí tienes el guitarrista que fue el compositor del famosísimo Runaway de Bon Jovi. El tema que vamos a escuchar de ellos se llama Hearts on the Loose y la verdad es que es una banda y otro disco de los que nos gustan bastante. I was looking for love, but you were looking away. Como ya te dijimos en la primera edición de Vigilante, vas a escuchar discos desde el 70 hasta nuestros días. Pasaremos por prácticamente todos los años. Bueno, hemos empezado con el año 91, ahora hemos seguido con el año 98 y vamos a continuar con un tema de la banda Raging Rose. Este álbum ha salido en el 2010. La cantante Tamara Deans. Un álbum que no se publicó en los 90, en el año 1989, y la han sacado en este año 2010. El tema Never Wanted, Ranger Rocks. ¿Qué cantidad de buenos discos salieron en el año 89 y, bueno, y en adelante, el 90, el 91, el 92, la verdad? que había unos álbumes realmente impresionantes. Seguimos, sigues en Vigilante. Y ahora seguimos, nos ha dado con las mujeres hoy. La banda es Queen of Space, es un tema inédito, ha llamado Amazon Kellen. Y aparecía en el álbum de Lenny McDowell Project. Escuchamos a Queen of Space, un álbum, ya te digo, de Lenny McDowell Project, llamado Lost Paradise, que, bueno, aparecían temas de varias bandas, y en este caso escuchábamos a Queen of Space con un tema inédito, Amazon Calling, esta banda germana que sacó, bueno, pues sacó un disco que evidentemente también desde Vigilante te recomendamos. Vuelvo a repetir, muchas gracias por estar ahí, por apoyarnos por foros, Facebook y demás. Ya sabes, Facebook estás en... tenemos nuestra página, el programa de Radio Vigilante, pon el buscador, búscanos y únete y cuéntanos lo que quieras. Seguimos con más música en esta tarde de viernes. Estate atento porque tendremos varios estrenos en la tarde de hoy. De momento vamos a seguir con uno de los miembros de la banda The Machine. Él se llama Ted Neyland, sacó un álbum bastante, la verdad es que bastante largo, con 16 temas. Para mí le sobran por lo menos 8 o 9, pero tiene 4 o 5 temas realmente interesantes. Este álbum, que salió en el 93, se llamaba One, The Power of One. Él se llama Ted Neyland. Único álbum que nosotros conozcamos de Ted Neyland, este One, The Power of One, que salió en el año 1993. Recuerda que, bueno, pues estamos en Facebook, además ya estamos viendo que la gente se está incorporando, incluso diciéndonos cosas, lo estamos viendo en directo. Si quieres contarnos algo, pues hazlo por allí, por el Facebook, programa de Radio Vigilante, o también tienes un correo que es vigilanteahor@gmail.com. Vamos a continuar con una novedad en esta tarde de viernes. Es el tema de adelanto que tenemos de la banda sueca Alien. El álbum todavía no ha salido, la verdad es que estaba previsto para finales de 2010, pero de momento no hay noticias en ningún sitio de que ese álbum vaya a salir. Lo que sí tenemos es un adelanto, ese Ready to Fly, ese tema que tal vez has podido escuchar por algún sitio, pero que hoy estrenamos en Vigilante. Ahora sí. Here I am, I've gone as far as roads will take me. Here I am, standing on the edge of time, with my past behind. It's safe and solid ground, straight ahead, open endless sky. Darkest hour, your love kept shining bright. 'Cause of you, my dreams are coming true. Nuevo tema para Alien, para la banda de Tony Borg y Jim Jihad, que de momento te digo no sabemos nada sobre su nuevo álbum, ese álbum que se tenía que publicar a finales de este año, pero que no, de momento no ha sido así. Continuamos con más novedades en esta tarde de viernes en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6. Continuamos con el álbum, ese álbum, otro de los álbumes esperados en este año 2010. La banda se llama Osakaru, el tema Chain of Heart, el que hemos elegido de este curioso álbum con un título bastante peculiar. y que se llama GB2LA, es el título del álbum de Osakaru, y el tema Chain of Heart, que de momento no se había escuchado por ahí por los YouTube. Osakaru. La verdad es que me ha sorprendido para bien este álbum de Osakaru, que la verdad es que es un poquito complicado de pronunciar, y ya te digo, el título del EP, este álbum que ha salido en el año 2010, GB2LA. Vamos a continuar. Y vamos a continuar con un álbum que a mí me apasiona, es el álbum del multiinstrumentista Russ Irving. Y vamos con el tema que abre el álbum. Álbum que salió en el año 1991 con una clase y con una gran producción, Russ Irving. My girl compares it all to no one. Espero que estés disfrutando en esta tarde de viernes. Sonaba Russ Irving en Vigilante en este programa de Ahora y West Coast, que compañera todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Hoy con bastantes novedades estamos escuchando. Bueno, tenemos una acople por ahí, ya está. Decía que estamos teniendo bastantes novedades. Dentro de un ratito tendremos una persona conocida por todos al teléfono que nos contará algunas cosas. Y vamos a continuar con más novedades, en este caso el nuevo álbum de Richard Marx, ese álbum que tiene una parte acústica y otra parte en el cual aparecen temas suyos, escritos para otra gente. Vamos a escuchar un tema que se llama Had Enough, que hizo para una banda, se llama Lifehouse, y si tienes oportunidad, métete por YouTube o por ahí y escucha el tema de la banda Lifehouse y después escucha este tema que nos ha ofrecido en su último álbum ese gran cantante que es Richard Marx. La verdad que cante lo que cante este hombre, Richard Marx, tiene una voz deliciosa. Está haciendo conciertos por Europa, conciertos acústicos, que parece ser son realmente buenos. Y tienes ocasión de verlo porque creo que este año a España no va a venir porque bueno, pues tiene un caché, parece ser, bastante alto. Ya te digo, el tema es de Lifehouse, se lo escribió Richard Marx para Lifehouse. Esa segunda parte del álbum Stories to Tell, este álbum salido en el año 2010 de Richard Marx. Continuamos con más música, ahora en Vigilante, en Onda Latina en 87.6, nos puedes escuchar por internet, www.ondalatina.es, y también en el Facebook tendrás colgado el programa, el enlace al programa para que lo puedas escuchar cuando te apetezca. Ponnos en Facebook, en el buscador, programa de Radio Vigilante, únete, y ahí encontrarás todos los detalles del programa que estás escuchando, este programa de AOR y West Coast. Continuamos con un álbum que a mí personalmente estaría posiblemente entre los 10 mejores, es Kurt Howell, un álbum para el cual tuvo realmente ayudas increíbles. Aquí no sé decir prácticamente, si no digo quién estuvo, casi mejor, pues tenemos a gente como Joe Pizzullo, tenemos como a Michael O'Martian en la producción y los teclados, Tommy Funderburk, tenemos a Steve Lukather, tenemos a Neil Sohn, tenemos a Michael Landau, en fin, interminable la lista de gente que ayudó a Kurt Howell en este álbum que salió en el año 1992 y que vamos a escuchar un tema no tan típico. En nuestra época poníamos muchísimo este álbum, poníamos algunos temas como Do de Rubber Neck o el tema que abría el álbum. En este caso hemos elegido el Keep Telling My Heart, un tema también de los mejores de este álbum, producido por Michael O'Martian para Kurt Howell. I find myself on a one-way train. Fantástico, Kurt Howell, ya te decía, un disco que si no tienes, de verdad intenta conseguirlo porque tiene una clase como pocos discos he escuchado yo. Continuamos en Vigilante en Onda Latina en el 87.6, nos puedes oír también por internet, www.ondalatina.es, y continuamos con más música, estamos ahí en los años 90, vamos a continuar con otro álbum también producido curiosamente por Michael O'Martian, él se llama Michael Anderson. No es un disco, no es un gran disco, pero sí tiene unos cuantos temas salvables, como por ejemplo este que te vamos a poner, este llamado True Love. Él se llama Michael Anderson. See you. Escuchamos a Michael Anderson en Onda Latina en el 87.6 de la FM. Nos puedes escuchar por internet, www.ondalatina.es, y escribirnos en la Facebook, lo que quieras. Nos cuentas cualquier cosa que te interese del programa. Pon el buscador programa de Radio Vigilante y te unes a nuestra página en Facebook. Vamos a continuar con algo un poquito más rarete. Él se llama Mario Resto, es un puertorriqueño que tuvo Bueno, Susanado, bueno, se nos estaba acoplando el teléfono como bien oíais y bueno, pues hemos tenido que quitarlo rápidamente porque si no es un ruido infernal. Seguimos en Vigilante en Onda Latina 87.6, como te decía, vamos a continuar con un puertorriqueño, se llama Mario Resto, el álbum salió en el año 1992, se llama Scenes from the Reality y este es el tema también que abría el disco, se llama Hearts on Fire, es uno de los temas, uno de las tracks que más me gusta de este álbum de Mario Resto. Just be alone for a while. Two hearts on fire. Qué gran álbum este de Mario Resto, puertorriqueño. El tema se llama Hearts on Fire. Escuchabas en Onda Latina en el 87.6. Bueno, la gente nueva que se ha ido enganchando al programa, decirte que este es un programa que se hacía hace 20 años aproximadamente. El viernes pasado volvimos a antena. La verdad es que hemos tenido una respuesta increíble, no nos la esperábamos ni nosotros mismos, y siempre pensamos que esto es una música de minoritaria, que lo es, pero evidentemente creo que cada vez hay más gente que se engancha a esto del AOR y del West Coast. Continuamos con, para mí, un temazo impresionante. Salía en la serie, es una serie de televisión de dibujos animados, La leyenda del Príncipe Valiente. Es una banda sonora que hizo íntegra la banda de Chains, gente que proviene de AD. Y en este álbum de la banda sonora, el primer tema es un tema el cual les acompañó Mark Jordan para cantarlo, porque básicamente esta banda sonora es instrumental. El tema se llama Where the Truth Lies, y como te cuento, la banda es Chain con la colaboración en la voz de Mark Jordan. So strong and clear. Upon this beach I see a million grains of sand, and I believe we are destiny bound to survive against all odds. After the truth lies, I will fall. Out where the truth lies, I will. hasta tu habitación. Ve despacio, me estalla el corazón. Yo que he luchado mil batallas, esta me asusta mucho más. Nunca fui un cobarde y más pronto os anunciábamos que íbamos a tener a alguien al otro lado del teléfono. En ese caso es Pablo Perea, que nos va a contar algo sobre ese concierto que va a hacer junto a Rafa Martín el día 17 en la sala Ritmo y Compás. Los tickets los puedes conseguir en tiquetea.com, si no recuerdo mal, a un precio de 10 euros la venta anticipada, y pienso que merece la pena realmente ver a estos dos monstruos de la música rock española. Buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues genial, genial. ¿Genial? Sí. Muy bien. Con muchas ganas de que llegue el día 17. Bueno, pues eso, queríamos un poco que nos contaras y le contaras a todos los oyentes de qué va a ir un poco ese concierto, el cual os recomiendo que asistáis. Pues van a hacer unas cosas, bueno, por lo que tengo entendido, bastante interesantes. Cuéntanos, Pablo. Bueno, mira, en un principio, pues ya sabes que Rafa y yo tenemos cierta afinidad musical, por no decir bastante afinidad musical, y bueno, nos conocemos hace un tiempo. Yo le invité a cantar en mi último disco, que fue en directo, mucho más que La Trampa en directo, y bueno, pues ahí nació una amistad interesante, y la verdad es que, pues bueno, pues nos apetecía, ya que tenemos... compartimos fans, pues nos apetecía hacer algo conjunto, y no ni más ni menos que repartirnos el repertorio 50% suyo y 50% mío y cantarlo los dos a la vez. Esta es una idea que yo saqué de hace tiempo, que vi un concierto que me gustó en Japón. No lo vi en Japón, obviamente, sino que lo vi en la televisión, de Billy Joel y Elton John, que se llama Face to Face. Bueno, pues obviamente no he sido nada original, le quiero llamar Cara a Cara. Y pues eso, compartiendo un poquito el repertorio. Muy bien, pues nada, es el día 17, no recuerdo la hora, si me parece. Bueno, abrirán puertas a las 9 y media, yo espero que no tardemos más de las 10 en empezar el concierto. Vale. A las 11 y media habrá acabado, más o menos, 12 menos cuarto. Perfecto, bueno, además la sala Ritmo Compás es un sitio fantástico para ver conciertos, ¿no? Sí. No cierran, puedes seguir allí, o sea que es un sitio fantástico. Nada más que, bueno, supongo que habrá alguna sorpresa que la tendremos que ver en directo ese día 17, viernes, en la sala Ritmo y Compás. Puedes sacar las entradas en Tiquetea. Y aprovechamos, ya que te tenemos al otro lado del teléfono, también para que nos cuentes algo de tu nuevo álbum, ese nuevo álbum que va a salir en enero del 2010, ¿no es así? Bueno, en principio está proyectado que saliera en enero de 2010. Lo que pasa es que, bueno, las fechas últimamente bailan bastante, pues por un cierto tipo de problemas de distribución, etcétera, etcétera. Entonces, en principio no quiero aventurar ninguna fecha. Yo supongo que será antes de la primavera, cuando salga el disco, pero ya te digo que en enero no creo que vaya a salir, primero porque todavía no lo he grabado. Ah, vale. Voy a entrar en estudio en breve, muy breve, pero todavía no tengo acabado el producto, con lo cual enero me parece un poco quimérico hablar de esa fecha. Bueno, pero bueno, igual 2011. De febrero o marzo, no lo sé. Vamos. 2011. Y, sí. la idea es, bueno, ¿seguirás como Pablo Perea, como La Trampa? ¿Cuál es el...? Bueno, en principio la idea es, me gustaría recuperar el nombre de La Trampa, me gustaría... hacer un disco con el nombre de La Trampa, bueno, un poco por demanda de mis fans, y un poco porque todavía hay gente despistada, hay mucha gente en este país que no sabe quién es Pablo Perea, y no relaciona el nombre con el nombre de La Trampa, ¿no? Con lo cual, bueno, voy a seguir un poco la línea que dejé en los dos últimos discos que hice con La Trampa, pues esa línea rockera, esa línea de pasional. Voy a intentar recuperar en este disco e insisto, y a la par que el nombre, que bueno, pues en un principio, cuando se iniciaron los caminos de La Trampa, era mío, y que pues allá por el año 96, una cosa así, pues me arrebataron. Con lo cual, pues ya te digo que voy a sacar el disco con el nombre de La Trampa, porque bueno, como yo supongo que ya sabe la gente que más me conozca, pues los temas de La Trampa, más del 90-95% eran son míos. Tuyos, y bueno, pues yo sigo componiendo, sigo haciendo discos, pero he visto que bueno, que es muy difícil, después de haber tenido un nombre tan importante como el nombre de La Trampa, pues hacerse otro nombre como es Pablo Pérez, en este mundo cada vez más pequeño, en este agujerito que nos están dejando pues la crisis de la música. Bueno, tenemos que luchar por ello y tenemos que... Yo lo que sí te aseguro, que la gente se habrá puesto súper contenta. Hay mucha gente... Bueno, había rumores, por eso quería un poco que nos lo dijeras tú, sobre la vuelta de La Trampa. Realmente nos has explicado qué es la vuelta de La Trampa. Y la gente está esperando. Yo, por lo que veo y leo en foros y tal, la gente está muy interesada en tu nuevo álbum. Y la verdad es que, bueno, pues creemos, sobre todo la gente, porque nosotros, la gente nos dedicamos más a lo que es el rock orientado hacia adultos, todo este tipo de gente... Te valoramos muchísimo, creemos que posiblemente, sin duda, serás el mejor cantante de España y queremos que saques pronto disco y nos apasiones. Te vamos a emplazar para cuando ya tengas el disco, que vengas a los estudios, hablemos más un tiempo más largo que el que estamos hablando hoy. Hoy simplemente era por hablar primero del concierto, que es muy importante, yo creo, este concierto con Rafa Martín. Sí. A mí, desde luego, me apetece muchísimo ir a verlo y estaremos allí el día 17. Entonces, nada, seguiremos un poco hablando de ese concierto para que la gente no se lo olvide. El día 17, en Ritmo y Compás, lo puedes sacar a las entradas en tiquetea.com a un precio bastante simbólico de 10 euros. Sí. Y esperamos que acuda mucha gente. Pues eso espero yo también. Yo creo que bueno, va a ser un concierto único, no sé si irrepetible, pero único por lo menos, un poco por la idea que tenemos los dos. Desde luego va a haber mucho rock, para el que le guste el rock. Y el rock cantado desde más adentro de nuestras entrañas. Ahí vamos a estar Rafa y yo dándolo todo, seguro, con una muy buena banda y en una sala que suena bastante bien. Sí, es fantástico. Más no se puede pedir. El precio de las entradas, como tú dices, es un poco simbólico, un poco porque queremos hacer esto como experimento para futuros conciertos que puedan ir surgiendo a lo largo de esta piel de toro. Y por supuesto que quedo emplazado para una entrevista contigo y para que nuestros oyentes pues puedan escuchar durante más rato mi nuevo disco y sobre todo que cuáles son los nuevos proyectos. Muy bien, estudio, claro. Muy bien, Pablo, pues muy agradecido por estas noticias y bueno, pronto sabremos de ti. Gracias. Nada, un montón de abrazos. Chao. Chao. Hace tiempo que vivo aquí, muchos años son ya. He tenido tiempo de ver tantas cosas pasar. Recuerdo cuando éramos inocentes y el futuro y la vida eran solo un juego más. Los recuerdos brotan. ahora son una sombra. Gran noticia nos ha dado Pablo, es regreso como La Trampa en el año 2011. Y bueno, no, yo no dudaría en ir a ese concierto el día 17 en Ritmo y Compás. Vamos a continuar con nuestra música en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6. Recuerda que nos puedes escuchar por internet, ondalatina.es. Y también decirnos lo que quieras en nuestra página de Facebook, pones en el buscador programa de Radio Vigilante, nos encuentras, estará colgado prácticamente yo creo que mañana, para la gente que no nos haya podido escuchar en directo. Y vamos a continuar con más música, nos vamos ahora a escuchar a Southern Sons. Escuchábamos a Southern Sons en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6. Continuamos con más Ahor, más West Coast en esta tarde de viernes. Espero que estés disfrutando de estos 120 minutos. De Vigilante. Recuerda que repetimos el programa los domingos de 10 a 12 de la noche, si no hay ningún problema, ten un poquito de paciencia. puedes escuchar de nuevo la repetición, y si no, lo colgaremos por muchos sitios para que puedas descargártelo y oírlo cuando realmente te apetezca. Vamos a continuar con más novedades en esta tarde de viernes. En este caso es el nuevo álbum de Mr. Mister. Bueno, nuevo álbum por decir algo. Ese es aquel cuarto álbum que nunca salió, aquel pool que nunca salió a la venta, y que en este año 2010 por fin han conseguido Richard Pace que salga adelante. Aquel álbum que se grabó en el año 89 y 90, llamado Pool, y que no sabemos por qué, supongo que por problemas con las compañías, nunca salió. Vamos a escuchar el tema Lifetime del nuevo álbum 2010, Mr. Mister. Ese álbum que siempre nos quedamos con las ganas de escuchar, de Mr. Mister, ese pool que estrenábamos hoy en Vigilante. Si quieres expresar cualquier cosa, ya sabes, en Facebook, cualquier cosa del programa, lo estamos viendo además ahora mismo. Programa de Radio Vigilante, También nos puedes escribir a vigilanteahor@gmail.com. Vamos a continuar con más música, nos vamos a marchar a Australia en este momento. Pienso que a escuchar una banda que tiene dos discos, para mí el segundo tal vez de este White Noise es bastante mejor, superior que el anterior. Pero el anterior también me gusta, este álbum es del año 1987. El tema se llama We Beat Good Secret, la banda australiana Avion. La banda Avion, banda australiana, es su segundo álbum, se llama White Noise. De todas maneras, estamos leyendo por Facebook, no tengáis problema, que luego en la parte del foro dentro del Facebook ponemos siempre todos los temas que has escuchado. Y si quieres también a nivel personal nos puedes preguntar cualquier cosa en vigilanteahor@gmail.com o bien también, evidentemente, por Facebook. Vamos a continuar con más música en esta tarde de viernes en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6. Continuamos también con otro álbum del mismo año. Se llamaba Exile, el álbum. Él es Dan Fogelbell y el tema que daba título al álbum. We'll be right back. marcha tiene este tema? ¿Qué marcha tenía este tema de Dan Forgebell? Continúas en Vigilante, ya nos queda poquito para terminar en esta tarde de viernes. Vamos a seguir, vamos, seguro que esto le va a alegrar mucho a nuestros amigos argentinos. Vamos a poner a Olivier Constantin, el álbum se llama Personal. Es un disco más tranquilito, más en la onda West. Y es curioso, es un disco curioso porque salió posteriormente en una edición japonesa con el sobrenombre de Eric Russell. No sé por qué bien se cambió el nombre. Ese Olivier Constantin no le debió gustar mucho para el mercado japonés. Pero bueno, nosotros vamos a poner el álbum Personal de Olivier Constantin. El tema se llama Nevermind, un tema realmente con una calidad tremenda. Si quiere sonar, claro. Pues estamos, hoy estamos un poquito difíciles. Nada, no quiere entrar. Vamos a ver si ahora, ahora sí. Never Me Mind, Olivier Constantin. Qué temazo este de Olivier Constantin, el tema Never Be Mine. Continúas en Vigilante en Onda Latina en 87.6, haciendo un recorrido por toda la música Org, West Coast, desde los 70 hasta nuestros días. Sin duda, espero que estés disfrutando. Muchas gracias, porque estoy leyendo muchísimas cosas por ahí, por Facebook, etcétera, etcétera. Gracias a todos. Seguimos con... Ahora nos vamos a ir a algo un poquito más, tal vez un poquito más clásicos. Ellos se llaman Sweet Comfort Band, es una banda... que tiene una larga, larguísima carrera dentro también de los cristianos, cómo no. Este álbum está producido por Dino Elefante, es el álbum que se llama Perfect Timing, y escuchamos el tema que da título a este disco que salió, si no recuerdo mal, en el año 1984, Sweet Comfort Band. Bueno, pues ha muerto el Sweet Comfort Band. Continúa, Sara, le pondremos de nuevo el tema para que lo podáis escuchar entero. Vamos a continuar ahora con otra novedad, una banda belga, una banda se llama Ali Now. Este álbum salía en el año 2010, se llama Vanity Kills. Son unos chavales jovencitos belgas de la ciudad de Kortrijk. Y vamos a escuchar un tema menos escuchado tal vez por ahí por los YouTube, Into Your Heart. A mí, sinceramente, me llena de orgullo esta banda belga, se llama Ali Now, un buen disco, unos chavales jóvenes, es un primer disco, al igual que, por ejemplo, la gente de Houston, y la verdad es que es un disco que te recomiendo. Quiero agradecer a todos las muestras de apoyo que estoy recibiendo por todos los sitios, también a la gente de Rockshop, que nos está publicando en su página, etcétera, etcétera. Sería interminable decir gracias a todos. De verdad que estamos disfrutando mucho haciendo de nuevo la vuelta, haciendo vigilante en esta vuelta después de 17 años sin estar en antena. Vamos a escuchar el tema que no escuchamos antes, de Sweet Comfort, porque si no, seguro que alguno me mata. When you came near, Estamos llegando al final de Vigilante en esta tarde de viernes. Con buena música Or y West Coast durante 120 minutos. Recordarte que el próximo viernes, bueno, primero que el domingo se repite otra vez el programa de 10 a 12. Lo colgaremos por ahí por si te lo quieres descargar en cualquier momento y escucharlo. También comentarte que posiblemente intentaremos por todos los medios llegar el viernes que viene para hacer en directo el programa. Si no es así, no te preocupes, que vas a tener programa de Vigilante, que lo grabaremos durante la semana. Evidentemente no será en directo, como nos gustaría, pero bueno, lo intentaremos de todas formas. Llegar a las 4 de la tarde a Onda Latina, al 87.6, con Vigilante. Te recuerdo por última vez los Facebook, nuestra página, programa de Radio Vigilante. Escribe lo que quieras, cuéntanos lo que quieras. También nos puedes escribir a vigilanteahora@gmail.com. Y espero verte pronto. Siempre nos despediremos con algún tema que, bueno, pues nos dé por ahí. No tiene por qué ser necesariamente Ahora o West Coast. Simplemente que, bueno, nos traiga buenos recuerdos. Y en algunas ocasiones, pues bueno, pondremos bandas, tanto, bueno, me gusta mucho el primer tema seleccionado muy bien y también el último, para cerrar todos los días Vigilante. Vamos a terminar hasta el próximo viernes con un tema que se llama de Ray Steven, que se llama Cash Eyes, pertenece a una banda sonora. Y es un tema que he buscado largamente y que por fin os puedo poner porque me apetece mucho, un sonido muy ochentero, para terminar en la tarde de hoy Vigilante. Os espero de nuevo el viernes que viene. Chao.